anda sin ropa. Le eché la culpa a la nota, que la persona de ayer era otra. Te lo dije una vez, que cuando te pillara ibas a volver. Porque no ha habido nadie que te lo haga bien. Muy bien, muy bien, muy bien, yo sí te lo hice bien. Muy bien. Quiere mi número, no sé lo que pensó. Noche de sábado y Nati se le perdió. Me anda buscando pero ya ando perdida, causando estragos con Anita. Hablando claro, tráeme otra botella. Ella, ya llegaron las superestrellas. Hablando claro, tráeme otra botella. Ella, difícil de olvidar la noche aquella. Te lo dije una vez, que cuando te pillara ibas a volver. Porque no ha habido nadie que te lo haga bien. Muy bien, muy bien, muy bien, yo sí te lo hice bien. Muy bien. Te lo dije. No lo pensaría si fueran mis enemigas, porque ninguna está en mi liga. Hasta borracho me lo llevaría, pero yo no me tiro a los machos de mis amigas. Cartera llena de dinero, llámate como el hielo. Está duro, pero tú sigues siendo un fequero. Con la dona es posible, no llama la Tom Cruise, misión imposible. Hablando claro, tráeme otra botella. Ella, ya llegaron las superestrellas. Hablando claro, tráeme otra botella.